tiro libre correspondiente al equipo de Brasil. Rebasó la pelota a Rivelino. Rivelino da al medio. La conectaba en dirección al 5, Clodoaldo. En la punta para Carlos Alberto. Será Carlos Alberto Clavel para colocar un centro. Pelota peligrosa acá sobre el arco. Devuelve a Tiri Lancheta. Se la tocó Cortés atrás bien. Jugando con la cabeza Uruguay. Mete Proviña. Pelota alta marcada en dirección a Maneiro. Golpe de cabeza que da para Morales, que la corre. Ahí sale Carlos Alberto. Hace una cobertura con el back Brito. Brito saca horrible. La va tomando otra vez Morales. Morales vino atacando. Se va el negro Cubilla arriba. Vino. Cortés entró. Puede venir. Tiró. Pelota que femenina, mimosa, quedó anidada en la red de Félix. Gana Uruguay por 1-0.